noche de paz, noche de amor, todo duerme enredador, solo suenan en la oscuridad armonías de fe. Adoremos al nuevo rey, adoremos al nuevo rey, adoremos al nuevo rey, al santo rey.